Buenas noches, mi nombre es Emanuel, soy de Guatemala y quería retomar un poco la reflexión que hacía Gustavo al final de su intervención, y era sobre tratar de buscar, digamos, salidas o alternativas, porque yo creo que también, sin ánimo de enflaquecer la lucha, yo creo que muchas veces la resistencia siempre se plantea en un círculo de violencia. En el caso de Honduras es un círculo de violencia que está incrementándose exponencialmente. Entonces yo me preguntaba cómo buscar alternativas en medio de niveles de violencia tan altos. Y la pregunta era para el público en general, para Gustavo, para Berta también. ¿Es posible plantearse la lucha electoral, por ejemplo, en la municipalidad de Intibucá, para tratar de pelear políticamente el espacio de poder que hay en esa municipalidad, y tratar de hacer frente a las empresas con tal de buscar una salida de otro tipo? En el caso de Zipacapa y San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, Guatemala, luego de una consulta que no se le puso atención, que no fue vinculante, y enseguida de que hubieron intentos de asesinato, una parte de la comunidad buscó las elecciones municipales y la ganaron. La ganaron, y paralelamente a ello buscaron la manera de crear, digamos, un proyecto alternativo de desarrollo, que una de sus propuestas era la agroecología y la soberanía alimentaria en parte. Entonces, el desenlace de esa historia es triste, porque la empresa Goldcorp y Montana Exploradora logró cooptar nuevamente a quienes habían quedado en la corporación municipal. Sin embargo, más allá de ese desenlace, yo me pregunto cómo buscar alternativas en medio de un clima de violencia creciente, y si estas alternativas forman parte del horizonte del COPIN o del campo popular de lucha en Honduras, donde hay otras organizaciones también. Bueno, sí, ciertamente me parece que, y lo intentamos en alguna ocasión, de buscar alternativas en medio de un conflicto muy fuerte, y no lo logramos. No lo logramos porque el proceso de resistencia estaba muy enfocado en resistir, en bloquear caminos, en evitar que la empresa llegara. Y por más que lo intentamos hace muchos años, no nos fue posible. Yo creo que eso precisamente nos llevó a la tarea o a la reflexión de que había que generar prevención antes. Que en medio de la lucha y del conflicto es muy difícil hacerlo. Yo no creo que sea imposible. Por lo menos nosotros lo intentamos y no pudimos, pero puede ser que en otro contexto sí se pueda. No lo sé. Pero la experiencia que nosotros tuvimos, no pudimos. Y de ahí nos llevó entonces al planteamiento de buscar mejor prevención antes de que las inversiones ya lleguen, porque cuando ya llegan no es que sea imposible, sino que es cada vez más difícil sacarlas. Y el costo social, el costo político es cada vez más alto. De ahí insistimos entonces en generar la prevención en las comunidades, buscando también organización y conciencia de lo que hay en el territorio, para saber que tarde o temprano las corporaciones van a llegar por ese recurso. Yo creo que hay muchos contextos distintos. Ojalá en algunos tengan buena suerte. La experiencia que yo he visto es que no hemos tenido mucha suerte, ni tampoco muchas probabilidades de que las elecciones locales modifiquen la realidad cuando la gente se mete al sistema. Por lo menos eso es lo que yo he visto. Puede ser que en otros contextos valga la pena y se pueda. No es tampoco una regla general, depende también de las regiones y depende también de cada uno de los países. Pero bueno, pues yo digo que cada uno de los procesos y los movimientos tienen que ir calculando esas posibilidades y esos costos políticos. Bueno, yo ahí aportaría como algo para el caso de la experiencia Honduras. Es que, bueno, con el golpe de Estado surgió el movimiento contra el golpe de Estado, que aglutinó pues a una parte bastante significativa de toda la población hondureña. Y bueno, uno de los debates que se generó era eso, de si participar en las elecciones que sucedían al momento del golpe de Estado, cuando había una reflexión de que hacer eso era legitimar el golpe de Estado, porque nosotros hablábamos de eso, de entrar también en un juego bajo lo que nosotros denominamos una dictadura, o si eso, participar en unas elecciones. Con todo el proceso de resistencia, movilización que duró muchísimos meses en Honduras, de estar en las calles, y pues obviamente con el paso del tiempo se fue perdiendo toda la vitalidad que tuvo al principio. También hubo la idea de crear pues un partido político, de eso, del movimiento de resistencia contra el golpe de Estado, y de ahí surgió el partido que actualmente existe, que es Libertad y Refundación. Pero digamos sí hubo una ruptura a nivel de movimientos sociales, porque la dinámica bajo la que se construía este espacio pues digamos era muy parecida al de los partidos tradicionales, que realmente no garantizaba que las demandas de los pueblos indígenas, de los movimientos de base, estuviesen plasmadas en ese plan del partido. Se entendía también que esa respuesta de manera inmediata no iba a resolver ni a reestructurar lo que significaba el golpe de Estado. Y bueno, se prácticamente se fragmentó entre un espacio refundacional y el Partido Libre. Eso no significó que parte de los movimientos sociales no apoyasen la idea de esto electoral, pero lo que sí pasó es que el movimiento de resistencia que formó parte del partido se dedicó exclusivamente a la campaña política y abandonó la lucha de calle, y pues eso fue bastante duro, porque realmente la resistencia efectiva fue en las calles para el golpe de Estado. Entonces eso sí plantea todavía pues debates serios. Yo creo que hay como un poco de todo, no hay un planteamiento pues uniforme con respecto a eso. Sin embargo, nosotros decimos que la forma de vivir de las comunidades indígenas sigue siendo pues una manera alternativa de vivir. Por supuesto que tiene grandes retos, tiene que construir muchísimo. Algo para nosotros importante y que siempre rescatamos en todas nuestras exposiciones es que el día del asesinato de pues mi mami, de nuestra compañera, se estaba realizando un taller de energías alternativas en el que estaba participando Gustavo, es el motivo de su visita, en el que pues las comunidades se preguntaban cómo respondemos a la demanda de energía, de una energía distinta que no sea la que nos proponen las empresas. Y bueno, que ella haya sido asesinada en medio de eso también dice mucho de también lo que el mensaje que quiere darse con su asesinato. Hay mucho de todo, pero realmente la apuesta del COPIN es pues eso, una apuesta de construcción de alternativas desde las necesidades de las comunidades, que no coincide usualmente con el planteamiento de los partidos políticos.